Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la... Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños y personas un poquito más mayores de La Gusantina, A tapar la calle. Este es un espacio que invita a jugar, a participar, a ocupar, a opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topó, en el 101.8 de vuestra FM. Estamos aquí, que no se diga, que no se note, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pase coche, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños dando buenos. Y aquí estamos de nuevo, una semana más, el equipo de cuidados y conciliación de Gusantina. Yo soy Isabel, os saludo a todas y a todos y paso a la palabra a mis compañeras que me acompañan esta tarde. Hola, ¿qué tal? Yo soy María Eugenia, soy miembrera de Gusantina. Hace poco me incorporaron a la actividad y estoy encantada. Y yo soy Fatna. También formo parte de Mimbres y soy mimbrera. Y bueno, yo ya llevo más años que María Eugenia. Y saludamos también a Marta, que está al control de sonido al otro lado del cristal. Buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí con ganicas de aprender cosas. Muchas, muchas. Muchas. Es la primera vez que está María Eugenia en la radio, cosa que nos hace mucha ilusión porque todo el que viene y toda la que viene luego quiere volver. Así que estamos encantadas de tenerte aquí. Y también ver que, bueno, que ha sido un mes especial para una parte de la población, ¿verdad? De sí. Nuestra población gusantinera y de la población del barrio. Porque no sé si todo el mundo sabe que hemos tenido el Ramadán. ¿Tú sabes, María Eugenia, algo del Ramadán? No sé nada del Ramadán. Sé que es por este mes, pero no tengo ni idea. Fatna, ¿podrías, por favor? Sí, os explico. Bueno, el Ramadán es un mes que forma parte del calendario islámico. Y bueno, pues este año cayó por abril, ya se acabó, pero era menos mal que este año nos tocó en tiempo que no hacía ni calor ni frío y se estaba bien, lo hemos llevado bien, gracias a Dios, lo hemos llevado bien, lo hemos acabado bien. Y bueno, ¿en qué consiste el Ramadán? Perdona que te interrumpa, me ha parecido muy interesante eso de este año ha caído, porque así como tú has dicho, es por estas fechas, es que el Ramadán cambia. Claro, es que yo no lo sabía. Amiga, ¿ves? Cuéntanos eso, es verdad. Es que claro, como nosotros tenemos otro calendario, que digamos es el año lunar, miramos las lunas para ver qué meses. Exacto. Y claro, y cada año viene en un mes distinto que el año pasado. Por ejemplo, el año pasado cayó por mayo y este año pues cayó en abril. Y el año que viene pues caerá por marzo. mitades de marzo, mitades de abril, por ahí. Cada año va cambiando. Sí. Yo recuerdo algún año que ha caído en pleno verano. Que de verdad, bueno, ahora nos cuentas. Vale, ¿para qué se hace el Ramadán, Fatna? Bueno, el Ramadán es un mes sagrado para los musulmanes. Se nos está... Estamos escuchando la conversación de Marta. Sí. Continúa, Fatna, sí. Bueno, es un mes sagrado para los musulmanes. ¿Y en qué consiste? Pues estamos en ayunas, no comemos ni bebemos todo, bueno, durante todo el día. Es decir, desde que empieza a salir el sol hasta que empieza a anochecer, en ese periodo de tiempo no tenemos ni que comer ni beber. Ni más cosas, ¿no? Bueno, a ver... No, yo qué sé, cuenta hasta lo que quieras. Bueno, si vamos para más para allá, pues claro, a ver, tampoco puedes en ese tiempo, no puedes ni mantener relaciones sexuales con tu pareja ni nada. Como que en este mes como que te purificas, como que es un mes en el año que tú lo aprovechas más pues para adorar a Dios, para rezar, para leer el Corán más, para hacer actos buenos, que digamos. Aparte de no comer y no beber, pues también tienes que hacer más cosas buenas, que puede que es un mes, que es de purificación, que digamos, puede que este mes te sirva, como que si vas por mal camino, pues con este mes, como has vuelto, que digamos, a la realidad y tal, pues como ya dejar las cosas malas que hacías, los malos actos, y gracias a este mes ya como que vuelves con nueva vida, que digamos. Sí. Te sirve para eso, como que para un acercamiento más a Dios. Ok. Una pregunta. ¿Cuando estáis en casa tenéis que llevar el pañuelo? No, en casa no. ¿Ves? Pero por ejemplo, en casa si viene algún invitado que sean hombres, pues tú te lo tienes que poner, el pañuelo. Okay. Pero si son familiares así, yo qué sé, tíos, primos y tal, no lo pones delante de ellos. Pero si es gente ajena... Ajena a la familia, ok. Uh-huh. Vale. Bien. Yo tengo una pregunta para Fatna, porque hemos recibido una llamada de un radio oyente o una radio oyente. No me ha dicho su nombre. Pero me ha dicho que si había en la radio en este momento alguna persona musulmana que le preguntara qué significaba para ella el Ramadán. Entonces, sí, por favor, Fatna, puedes ilustrarnos. Bueno, por lo que he explicado antes, para mí el Ramadán es algo especial porque aparte de que es un acercamiento a Dios y tal, también es un acercamiento con tu familia. Puede que durante el año no os juntabais en la mesa, no hacíais cosas juntos y tal, y este mes pues te sirve para eso, para un acercamiento más familiar. Te juntas más con los padres, tu madre, tus hermanos a la hora de comer, porque a la hora de comer tenemos que estar todos juntos en la mesa, no puedes estar tú comiendo y el otro fuera de casa, no. Porque a la hora de romper el ayuno, que digamos... Cuando ya ha caído eso, el sol. Cuando empieza a desaparecer el sol. Pues tú, a la hora de romper el ayuno, y una cosa que lo digo, a la hora de romper el ayuno, pues lo rompemos con dátiles y agua. Antes de comer nada, rompemos el ayuno con dátiles y agua. Es muy saludable, ¿no? Sí. El dátil. Y después ya vas a rezar y al acabar de rezar pues ya vuelves y comes de todo lo que esté en la mesa. Pero bueno, para mí, que volvemos al tema, para mí el Ramadán es algo especial que no lo puedo cambiar por nada, porque aparte de que te acercas a Dios, que es un mes de purificación, que digo yo, también te sirve para tu cuerpo. Tu cuerpo también se purifica. ¿Sabes? Si tienes alguna... Es verdad, no es que lo digan, que hay gente que ha llegado a la conclusión de que estar en ayunas, hacer el ayuno, pues sirve que tu cuerpo, si tiene alguna enfermedad y tal, como que te ayuda Sí, a depurarlo, ¿no? De alguna eso forma. Eso es. A desintoxicarte. O... Eso es. Oye, pero perdóname, a mí sí, yo tengo entendido que cuando cae la noche os ponéis hasta claro. las botas. No. Pensando yo. Cuéntanos, venga. Pues derrumba estos... Sí, por ejemplo, yo... Estos mitos. Sí, sí. Por ejemplo, en mi caso, yo hablo en plan más que lo vivo, pues yo en mi caso, por ejemplo, rompo el ayuno con dátiles y agua, voy a rezar, luego vuelvo a comer, como súper poco. En plan, cosas así que hagamos salados, pues, y un vasito de leche con café, un poco de pan, quesito, huevos, y ya, y nada más. Y luego hay una sopa que es típica marroquí, que se llama harira. La harira, wow. Esa sí que es especialmente que se hace en el Ramadán. Bueno, se hace aparte de Ramadán, pero especialmente en este mes se consume mucho. En Ramadán no puede faltar harira, ¿no? No falta en la mesa. Una preguntilla, ¿vas a de sí. qué está hecha esa sopa? ¿De qué está hecha? Sí. Bueno, los ingredientes, a ver. Pues con perejil, apio, garbanzos, lentejas, luego especias, sal y tomate. Que el tomate no falte en esa sopa. ¿Y qué más? Y bueno, y luego para que venga un poco así más sólida, no tan líquida, pues le echas un poco de harina y lo empiezas a remover para que no se te quede los grumos de harina allí y que tampoco se quede pegado a la olla la arena. Ay, la harina, perdón. Y ya está. Y las especias que echamos, pues pimienta negra, cúrcuma, y hay gente que sí que echa jengibre y hay gente que no, pero no es algo tan importante que se eche, pero lo importante es cúrcuma, pimienta negra y sal, y ya está. Y aceite no se le echa. Okay. Y ya está. Muy bien. Gracias por esa receta, wow, tenemos que probar. Bueno, la hemos probado, la harira, pero sí, yo no probar a hacerla, bueno, pues no haremos un taller de cocina, que además está en nuestro programa. Fatna, cuéntanos esta canción que querías escuchar, que hace mucho tiempo que no escuchas. Bueno, esta canción os la presento porque me gusta mucho. Aunque hace mucho tiempo que ya, que digamos, ya paso de escuchar canciones. Y ya, bueno, ahora lo vais a escuchar y a ver si os gusta. لسه فكراني ولا نسياني بليز تيل مي ناو زعلاني زعلاني زعلاني ليه مالوش لزوم You made me feel like home حلقي بكرة حلقي ولو حتى نظرة في عيني في عيني يا ليلي Todos falam de ti Derrama fue un babo Que te perdí por tan poco You make me wanna Huele لسه فكراني ولا نسياني Please tell me now, Zalani, Zalani, Zalani, Le. الدنيا Una pregunta, dime, cuando a las niñas les viene la regla, ¿es verdad que ahí les ponen el pañuelo? ¿Antes no? A ver, eso como que también depende de cada familia, de cómo llevan la religión y tal. Okay. Por ejemplo, en mi caso, pues desde que digamos que ya eres una mujer, sí, desde que ya tienes tu primera regla, tu primer periodo en la vida, pues sí que yo me lo he puesto. Y claro, hay gente pues a mí que me decía, es que te han obligado tus papás a ponértelo. Yo, no, nadie me lo ha obligado. Yo, porque yo he crecido en una familia religiosa, mi padre es muy estricto con la religión, yo he crecido en un ambiente que digamos con tranquilidad, muy religiosos, llevan la religión bien. A ver, a mí no me ha obligado nadie a llevarlo. Y además, yo cuando he abierto mis ojos, mi madre llevaba el pañuelo. Entonces yo como que he cogido un ejemplo a mi mamá. Okay. Y aparte de eso, pues también a mí me han explicado en qué consiste lo del pañuelo y tal, de ponerte ropa que digamos... Bueno, yo de pequeña, cuando me puse el pañuelo, tampoco llevaba una ropa que digamos así tan ancha y tal. Pero con la edad, cuando empiezas ya a crecer y tal, pues sí que ya vas tomando conciencia de que tienes que adaptarte un poco más a las circunstancias. Tú te puedes poner vestirte normal, como que digamos como la gente española, pero con unos límites. Yo qué sé, yo me puedo poner un vaquero, pero en vez de que sea un vaquero apreto, pues un vaquero ancho. En vez de ir con una camiseta corta hasta aquí, pues con una camiseta larga que me tape mis... Tus atributos. Eso es lo que corresponda. Muy bien. Y ahora que has preguntado por lo de la regla, por ejemplo, en el Ramadán, las chicas, cuando tenemos nuestro periodo, pues ya empezamos a hacerlo, a hacer el Ramadán. Vale. Y por ejemplo, cuando estamos en el mes de Ramadán, cuando te baja la regla, tú tienes que parar de hacerlo. Nosotras tenemos permitido comer en esos días que tenemos la regla. Y luego, cuando ya se acaba el Ramadán y todo eso, durante el año, pues tú tienes que devolver esos días que has comido. Como que tienes que volver a hacer... Esos días los tienes que recuperar, esos días de Ramadán, ¿no? Sí, hay que recuperar el colegio, igual. Exacto. Eso es. Oye, pero no solamente es cuando vosotras tenéis la regla, también cuando estáis enfermas o cuando... Eso, ¿con la enfermedad qué pasa? Porque claro, estar en ayunas tantas horas. A ver, depende de qué enfermedades son. Por ejemplo, si una persona es diabética y se tiene que pinchar, esa persona está perdonada. Esa persona no hace Ramadán, pero tiene que... Algo le pedirán, ¿no? Tiene que sacar un dinero... Por ejemplo, si yo mi día, yo qué sé, si a mí me cuesta, cuando yo estoy en ayunas y a la hora de comer yo me voy a gastar 5 euros en la comida que voy a comer, entonces yo tengo que sacar por cada día que no he hecho el Ramadán, pues los 5 euros de cada día. Y los saco y se los tengo que dar a alguna persona que necesitada, no a cualquiera que veo. Pues una persona, por ejemplo, que es viuda, que tiene huérfanos, una persona que está en mala situación, es decir, que no trabaja, no tiene ingresos, pues para esa persona, o para una persona mayor que no tiene quien la mantenga, que está ya sola, que es una señora mayor, yo que sé, de 80 años, que no trabaja, no tiene ingresos, pues ese dinero va para esas personas que, digamos, plan, yo no, por ejemplo, yo no te lo puedo dar a ti, porque tú puedes trabajar, estás con tu salud, ¿Y esas personas a quien se les da esto también tienen que ser musulmanas? ¿O podría ser cualquier mortal? Cualquier persona, menos que no lo sabéis, por ejemplo, a la hora de acabar el Ramadán, todo el mundo tiene que sacar un X dinero por todo el mes, por cada miembro de la familia. Por ejemplo, yo qué sé, 5 euros yo, mi padre, mi madre, mi hermano, mi otro hermano. Los que hemos pasado el Ramadán todos juntos en casa y hemos comido, y el que nos ha mantenido es mi padre. Entonces, mi padre es el que tiene que sacar el dinero por nosotros. No sé si me explico. Y darlo a la persona que necesita. Y dárselo a la persona que necesita, pero tiene que ser la persona musulmana en este caso. En este caso. Sí, vale. Solo en este caso. Pero, por ejemplo, que tú no hayas hecho el Ramadán y tienes que sacar ese dinero, se lo puedes dar a cualquiera. Es como si fuera una limosna más, que digamos. Sí. Vale. Muy bien. Y yo tengo una duda en cuanto a empezar el Ramadán. Has hablado de las niñas, ya sabemos cuándo, ¿y los chicos? Porque ahí, claro. Sí, a ver, para los chicos no vamos a saber cuándo y tal, pero cuando ya se le empieza, que digamos, a salir el bigotillo, se le empieza ya a cambiar un poco la voz, ya lo sientes como que se siente él un machote, pues ahí sí que lo tiene que hacer. Es mejor que no lo sienta tan macho. Ay, en cuanto asoma el macho, hay que cortar eso. Bueno, no nos parece mal. No. Genial, oye. Pero, por ejemplo, los chicos a partir ya de los 13, 14 ya lo empiezan a hacer. 13, 14. Por ejemplo, las chicas no. Que, por ejemplo, si a ti te ha tocado a los 10 años, pues desde los 10 años. Si te ha tocado desde los 9, pues a los 9. No hay... Hay gente que le toca hasta los 14, 15. Chicas, digo... Entonces, una pregunta, ¿a las mujeres las dejan salir a la calle solas o tienen que ir con acompañante? Como en otros sitios que he visto. ¿En qué? ¿En plan, en general? En general. A ver, este tema es un poco complicadillo, que digo yo. También depende en qué sitios estás. Vale. Depende incluso también de qué la, país, ¿no? Claro, es y que... del país. Por ejemplo, en mi caso, en Marruecos puedes salir sola, nadie te puede acompañar. Pero claro, depende de qué horas vas a salir. Es como que casi todo depende de los factores, pues de la seguridad. Puede que por el lugar por donde quieres ir es peligroso, pues necesitas a alguien que te acompañe, sola no puedes ir porque te puede pasar algo, no es algo seguro. Es como depende de todo esto, no es porque sea algo que digan las mujeres tienen que salir con los hombres. No, yo ya me ves, yo salgo sola, menos que, por ejemplo, si es por noche, pues por ese miedo que tienen mis padres de que me pase algo y tal, pues siempre me vienen a buscar mi padre, por ejemplo, o manda a mi hermano, ¿sabes? Entonces, por eso, no es porque tengo que ir acompañada siempre. De mañanas voy sola y vengo sola. Uh-huh. Oye, ya hay una... El último día del Ramadán, o al día siguiente del último día, ¿cómo se llama la fiesta del Eid? Cuéntanos. Se llama Eid al-Fitr. Bueno, eso también es capaz de pronunciar, es un... ¿no? También es un día especial que, pues un día antes, que digamos antes de la fiesta, pues nos hacemos como que tatuajes de henna. El último día del ayuno, ¿no? Sí. Vale. Nos hacemos tatuajes de henna, pues te empiezas a comprarte como que ropa para ponerlo en ese día. Por ejemplo, un jellaba, que es un vestido típico de Marruecos, pues para los peques, pues... Les puedes comprar, siempre hay que comprarnos ropa nueva, especialmente para ese día, que aunque sea una camiseta y un pantalón, un pijama, yo qué sé, pero como que sientes esa alegría que entra en tu casa, no sé si me explico. Como de renovar, ¿no? Has renovado el espíritu, sí. Tu cuerpo, pues ahora tu ropa. Es sí. Como cuando, bueno. Vamos. Como para la noche vieja, que todo el mundo, casi en una mayoría estrena... Uh-huh. Ahuyenta lo pasado y que venga lo nuevo. Y que venga lo bueno, sí. Lo nuevo. Bueno, más o menos. Pues no. Nos hacemos nuestros tatuajes de henna. Preparamos pasteles marroquíes. También preparamos un bizcocho. Lo que vas a poner en la mesa el día. Bueno, el día siguiente ya te levantas, te pones tu ropa nueva, te arreglas y tal. Vamos a rezar en la mezquita, que es el primer rezo, y ese rezo es en conjunto, es de toda la población. Por ejemplo, este año que iba a ser en la granja, no sé si en San José. Sí. Esto cayó un martes, ¿no? Si no me equivoco, este día de la fiesta. Cayó el lunes. ¿Lunes? Sí. Uh-huh. Y entonces no lo anularon porque como parecía que iba a llover, entonces lo anularon y tuvimos que... Las mujeres pues tuvimos que rezar en nuestras casas, por desgracia, y los hombres sí que han ido a las mezquitas de cada barrio a rezar. Pero luego, después nos hemos juntado... Y eso es lo especial de esto, sí, claro. La gente que tiene aquí su familia y tal. Claro, se reúne. Pues nos reunimos todos con los primos y tal. En Marruecos era más especial que aquí. Pero bueno, aquí también sigue siendo especial si tú crees en eso. Sigue siendo especial. Por ejemplo, en Marruecos nos juntábamos todas las familias. Los abuelos, las tías, los primos y tal. Comemos, cada uno trae cosas de su casa, pues si tú has preparado, yo qué sé, pasteles, los traes. La otra ha preparado bizcocho, siempre hay que traer algo en mano, tú no puedes venir sin nada en tu mano, ¿sabes? Y luego ya, pues nos va, después de la comida, sí que vamos a visitar a todos los... vamos a visitar a todos los tíos que no nos hemos podido juntar con ellos, con todos los primos, también los vecinos, salimos a saludar. Y lo bueno de ahí de Marruecos, yo recuerdo cuando estaba pequeña, pues los familiares y los vecinos te daban dinero en ese día, te daban monedas. Y a mí, para mí, y yo ahorraba ahí en mi bolso, siempre me compraba mi mamá un bolso y el dinero que me daban yo lo ahorraba. Y después ibas a hacer fotos para quedarte con el recuerdo ese de ese día, lo que te has puesto, ¿sabes? Lo que llevabas, y es algo muy bonito, la verdad. Bueno, aquí se vive de otra manera porque no tienes a todos tus familiares, estás como que solo... Hombre, en pero un estáis círculo, una comunidad muy sí, importante también, sí. Sí que... Sí, que estás como en un círculo pequeño, solo con tus padres, tus hermanos y ya. Y uh-huh. alguna amiga, algún amigo y ya, pero no es lo mismo estar con la familia y tal. Y con los abuelos, claro. Jo. Genial, me encanta. Muy interesante. Habíamos sí, preparado sí. alguna otra cosita de la que hablar, pero esto da para como bastante más. Muchas sí, gracias, Fadla. Esperamos que todos y todas nuestras radioyentes, hayan despejado dudas, porque es muy interesante todo esto. Sí que no quiero olvidarme de deciros que el Calderete juega este sábado en casa, no, o sea, en casa, que es en el pabellón Tenerías, a las 9 de la mañana contra el Sástago. Si no, ¡ay, perdón! Lepanto. Estoy yo con los del Sástago, que eran los que estaban en la primera. Bueno. Así que os invitamos a todas y todos a que animéis a nuestro equipo del Calderete, que son unas personas maravillosas. Daros las gracias por estar aquí. Este es nuestro último programa, no de Gusantina, pero sí de cuidados, de mimbres violetas, cuidados mestizos, de este equipo tan chulo que hacemos. Y que volveremos, pues, en nuestro caso, a partir de octubre, ¿vale? De todas formas, no dejéis de seguirnos en redes, porque os contamos todo lo que vamos haciendo, que es mucho más que un programa de radio. Así que si os queréis despedir, yo aquí os dejo. Besitos. Sí, yo encantada de haberme dado esta oportunidad y aquí estaremos en octubre de nuevo, si me volvéis a invitar. Bueno, pues yo me despido. Muchas gracias por escucharme, por escuchar mis historias y cosas relacionadas con mi cultura, que hay gente que no sabe, solo escucha y empieza a criticar porque no sabe. Que digamos que hay personas que hablan desde la ignorancia, que eso no tiene que ser, que es mejor, antes de criticar y de escuchar los prejuicios, pues... hablar con gente, escuchar, preguntar, sacar las dudas y luego ya cada uno que decida por dónde tirar. Bueno, ya me despido y a ver si vuelvo en octubre. Claro que sí. Bueno, gracias. Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene?